Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, alabado sea su nombre, gloria y honra, lo adoramos, te bendecimos, te exaltamos, glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre, tu presencia en este lugar, Señor amado. Bendito Dios Todopoderoso, te colocamos una enseñanza más, bendito Rey, Padre Precioso, para que seas tú, Señor, abriendo nuestra mente, Señor amado, para que podamos tener más conocimiento, más sabiduría, Señor, más entendimiento sobre tu palabra, para entender tu conocimiento, Señor amado, para aprender cada día más de ti, para enseñar de ti, Señor, lo que tú nos enseñas, Señor. Instrúyenos, ayúdanos, Señor amado, Señor Santo. Gracias, amado y poderoso Rey del Cielo. Amén, amén. ¿Qué tal, amigos y hermanos en Jesucristo que nos escuchan, que nos sintonizan a esta hora? Esperamos que estén allí atentos, pendientes para escuchar una enseñanza más, un mensaje más, añadido a tu corazón, añadido a tus conocimientos y añadido a tu vida diaria. Bendito sea su nombre. Esperamos que sea de bendición y de edificación. Nuestro tema para hoy va a ser, nuestro tema de hoy va a ser en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículos 6 y 8. Romanos 12, versículos 6 y 8. ¿Cómo descubrir sus dones espirituales? Gloria a Dios. ¿Cómo descubrir sus dones espirituales? De manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte, con liberalidad. El que preside, con diligencia. Y el que hace misericordia, con alegría. Esto está en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Bendito sea el nombre del Rey, poderoso es su nombre. Hermanos y amigos, vamos a hablar de cómo descubrir sus dones espirituales. Esperamos que esto sea de edificación para tu vida y lo declaramos en el poder y la gloria de Jesucristo. Hace poco compré un regalo, hermanos, para mi esposa. Era su cumpleaños. Compré papel de regalo y lo envolví. Busqué un lazo, una cuerda, una cinta y se la puse encima. Se veía muy hermoso, muy bonito, muy bien. En realidad, ella no se lo creía. Ella no creía que yo le había envuelto ese regalo. Pero sí, yo lo envolví. Me alegró tanto, me alegró mucho poner ese regalo así envuelto, hermosamente envuelto sobre la mesa de nuestra cocina para que ella pudiera verlo al entrar. Luego me alegró verla desenvolviendo aquel regalo. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey. Hermanos que nos escuchan, usted es un hijo, escúcheme bien, usted es un hijo talentoso. O no lo cree, hermanos, o no lo cree. Usted es un hijo talentoso. Es posible que usted nunca haya pensado de esa manera, pero como miembro de la familia de Dios, usted es un hijo talentoso. Dios ha envuelto un regalo en usted. Puede que diga, no soy talentoso, solo soy humilde siervo. Ni siquiera soy capaz de dirigir una oración silenciosa. Ni siquiera sé dirigir un culto infantil. Puede que usted sí se siente indigno y sin talento, pero usted es talentoso. Dios es el que da el don. No venga con una falsa humildad, diciendo que no tiene ningún don espiritual. Gloria a Dios. Escuche bien, hermanos. Una vez, el general Alejandro el Grande, que era un gran conquistador, le dio una hermosa e invaluable copa de oro a un humilde sirviente. Cuando él vio el regalo, dijo, «Oh, no, eso es demasiado para que yo lo reciba». Alejandro le dijo, «Para mí no es demasiado, para mí no es demasiado dárselo». Gloria a Dios. ¿Qué tal si yo le hubiera puesto en la mesa ese regalo para mi esposa, junto con una tarjeta, y que ella no se hubiera molestado en desenvolverlo y ni tan siquiera tocarlo? Yo me habría frustrado, y ella no habría tenido la alegría de recibir lo que yo le había comprado. Ante el trono del juicio de Cristo, usted rendirá cuentas de lo que hizo con su don espiritual. Ya que usted necesita descubrir su don espiritual, ¿qué es el regalo de Dios para usted? Vamos a aprender a desenvolver ese regalo. En el mundo cristiano, a menudo hemos clasificado a las personas en clérigos, que están en el ministerio a tiempo completo, y laicos, que están en las bancas. Una niña a quien se le pidió definir y describir a los clérigos y a los laicos dijo: a los clérigos se les paga por ser buenos, y los laicos son buenos para nada. Quiero ayudarle a que no sea un bueno para nada, sino un bueno para algo. Quizás usted no lo haya percibido, pero si usted es salvo, ha sido llamado al ministerio. Dios tiene un ministerio para todos y cada uno de sus hijos. E incluso su trabajo secular puede ser su templo de devoción y su lámpara de testimonio. Puesto que usted es un hijo talentoso, queremos ayudarle a desenvolver el regalo de su don espiritual. Así que, hermano y amigo, empiece a desenvolver. Es usted de los que dicen: siento que no estoy progresando en mi vida cristiana, no experimento ninguna victoria y no tengo gozo. ¿Qué está haciendo para Jesús? Le pregunto. Voy al templo, a la iglesia, los domingos por la mañana, responde usted. Escucho la música, canto y escucho la predicación del pastor. Su problema es que necesita encontrar un ministerio. Necesita descubrir su don espiritual y ponerlo a funcionar para su Señor. En toda iglesia hay tres clases de personas: las que hacen que las cosas sucedan, las que miran que las cosas suceden y las que ni siquiera saben lo que está sucediendo. La mayoría son observadores que en realidad nunca han ido a servir. Vamos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos los mensajes y a eso le llamamos servicio. El servicio debe empezar cuando dejamos el edificio. Alguien dijo una vez que la iglesia promedio es como la gente en un juego de fútbol, en un campo de fútbol, en un estadio de fútbol. Abajo en el campo hay 22 jugadores, 22 hombres que necesitan desesperadamente un descanso. Y en arriba, en las gradas, hay más de 50.000 personas que necesitan desesperadamente hacer ejercicio. Y eso es lo que ocurre en la iglesia. Si usted está cansado de solo entregar su diezmo y su aliento, su ofrenda, si no está satisfecho con solo sentarse y esperar hasta morir, le tenemos buenas noticias. Dios lo ha llamado y lo ha equipado para servirle. Dios le ha dado un don espiritual. Después de recibir ese regalo, usted debe descubrirlo y desarrollarlo y desplegarlo para Jesús. ¿Lo cree, hermano, o no lo cree? Bendito sea el nombre del Rey. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios por lo que están entendiendo. La descripción de los dones. 1 Corintios 12:1. Pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. 1 Corintios 12:1. Pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. Pablo nos dice que usted tiene un don de gracia, pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. Sin embargo, el cristiano y la iglesia promedio están saturados de ignorancia con respecto a los dones espirituales. Estos dones son regalos espirituales. En el versículo 4, en el original, son llamados carismata, charis. Es la palabra griega para gracia. Estos son los dones de gracia o dones del Espíritu. Estoy hablando acerca de los regalos espirituales y no tanto materiales. Si yo le preguntara: ¿quién quiere ser millonario? Probablemente usted se entusiasme y diga: yo quiero. Yo le estoy hablando de algo mucho más valioso. pero el diablo puede haber nublado su mente. No estamos hablando de regalos materiales ni de talentos naturales. Un don espiritual no es un talento natural, es una habilidad sobrenatural otorgada por Dios. Los talentos vienen de Dios, pero son para todos, salvos y no salvos. Hay personas que son salvas, pero son muy talentosas. Veremos que los dones espirituales son habilidades sobrenaturales dadas a los hijos de Dios para el servicio a Él. Un don espiritual pudiera ser vinculado a un talento natural, pero un don va mucho más allá. No es simplemente natural, es sobrenatural, natural. Por naturaleza, el cristiano es sobrenatural. Los dones se describen como regalos espirituales. No se ganan, no son aprendidos, son regalos sobrenaturales de gracia. Gloria a Dios, bendito sea el Rey, te alabamos, Señor. La distorsión de los dones. Primera de Corintios 12, versículos 2 y 3. La distorsión de los dones. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais arrastrados tras los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice, anatema sea Jesús. Tampoco nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:2-3. Observemos, hermanos, que estos dones pueden distorsionarse. En verdad hubo mucha locura espiritual en la iglesia de Corintio, porque era una iglesia carnal. Pablo les dice, desechen la ignorancia, aquí están pasando cosas extrañas, están distorsionando los dones espirituales. ¿Sabe usted lo que quiere hacer el diablo? Él quiere darle un mal nombre al Espíritu Santo, quiere tomar algo que es bueno para distorsionarlo y pervertirlo. A propósito, el diablo es un pervertido. Él no tiene la materia prima, pues Dios lo hizo todo. Así que toda cosa mala es una perversión de lo que una vez fue bueno. El diablo quiere tomar los dones espirituales y distorsionarlos. Gloria a Dios, desviados. Bendito sea el nombre del Rey. Señor, te damos gloria y te damos honra. Vemos, hermanos, que está pasando algo hoy en día alrededor del mundo. Alguien dice, ¿ha oído hablar del avivamiento que está ocurriendo en tal lugar, en aquella iglesia? Está sucediendo toda clase de cosas extrañas. La gente se cae y queda ahí como si estuvieran pegados al piso. Algunos quedan indecentemente expuestos, mientras otros se ríen sin control. Algunos rugen como leones y ladran como perros. Gloria a Dios, el avivamiento ha llegado. Así eran algunos en Corinto, hermanos. Estaban desviados, habían sido alejados por esos ídolos mudos. Algunos fueron tan influenciados por ese frenesí que hasta llamaron a Jesús anatema. Permítame decirle algo, hermanos, acerca del verdadero avivamiento. Este nunca se manifiesta por los dones del Espíritu. El avivamiento real se ve por el fruto del Espíritu. El avivamiento real se ve por el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5, 22 y 23. El verdadero avivamiento no descontrola a nadie. El avivamiento real lo pone bajo el control del Espíritu Santo. A veces la gente dice, simplemente me dejé llevar, no lo pude controlar. Tal persona debería leer 1 Corintios 14, 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Gloria a Dios. Si quizás hemos estado alguna vez en los servicios o en el culto, en la reunión, donde alguien posiblemente interrumpe diciendo, Dios acaba de venir sobre mí. Dios acaba de venir sobre mí. No, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El apóstol Pablo nos dice claramente en 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Alabado sea su nombre, exaltamos el nombre de Jesús, santo es el nombre de Jesús. Magnifiquemos a Jesús. Siempre que usted encuentre alabanza que aparte del Señor Jesucristo, incluso alabanza que magnifique el Espíritu Santo en lugar del Señor Jesús, tal alabanza no es bíblica. Nadie puede decir que Jesús es Señor si no es por el Espíritu Santo. Jesús, hablando del Espíritu Santo, dice: y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os lo hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y lo hará saber. Y os lo hará saber. Juan 16, versículos 13 y 14. Juan 16, versículos 13 y 14, hermanos. Sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará. Gloria a Dios. Cualquier movimiento o enseñanza que tenga el Espíritu Santo como figura es distorsionada. Yo amo al Espíritu Santo. Él vive en mí. Yo me regocijo en el amado Espíritu de Dios. En un desfile nunca se verá al Espíritu Santo liderando el desfile. Si es un desfile espiritual, verá a Jesús a la cabeza y al Espíritu Santo a los lados diciendo: mírelo a Él, mírelo a Él. No vaya más allá de Jesús hacia el Espíritu Santo. Eso es una insensatez, amigo y hermano. Usted nunca irá más allá de Jesús. Puede profundizar en Jesús, pero nunca irá más allá de Él. Él no permite que alguien llegue a usted con una enseñanza que tuerza los dones espirituales y le quite la gloria al Señor y Salvador Jesucristo. Y además, Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo el que sea preeminente, para que en todo él sea preeminente, perdón, Colosenses 1:18. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo él sea preeminente. Colosenses 1:18. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey. ¿Quiere usted saber si una iglesia está llena del Espíritu? Si una predicación está llena del Espíritu, si una música está llena del Espíritu, si un don está funcionando, pregunte: ¿le está dando preeminencia a Jesucristo? No permita que su don se distorsione. No permita usted que su don se distorsione. Gloria a Dios. La diversidad de los dones. En la diversidad de los dones, vamos a 1 Corintios 12:4-6. 1 Corintios 12:6. La diversidad de los dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. 1 Corintios 12:4-6. Pensemos acerca de la diversidad de los dones. ¿Qué significa la palabra diversidad? Simplemente diferentes tipos. En el versículo 4 encontramos la palabra dones. En el versículo 5 la palabra ministerios. Y en el versículo 6 la palabra actividades. Observe bien: dones, ministerios y actividades. Gloria a Dios. Los dones hablan de la provisión de Dios. Dios le ha dado a usted un don. Repito, los dones hablan de la provisión de Dios y Dios le ha provisto a usted un don. Los ministerios hablan del propósito de Dios. Él le ha dado un don con un propósito. Él le ha dado a usted un don con un propósito. Y actividades, la palabra de la cual proviene la palabra activo y que se usa cuando un volcán tiene poder para erupcionar. Su don necesita poder para operar y ese poder proviene de Dios. Gloria a Dios. Dios hace una provisión y tiene un propósito para esa provisión y le da poder para que pueda cumplir el propósito de la provisión que Él le ha dado. Así que hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el que los da. Lo que tenemos es unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. Muchas parejas reciben regalos cuando se casan. Es una costumbre. Reciben planchas, licuadoras, tostadoras, abrelatas, cafeteras. Bueno, en algunos países. En algunos países y dependiendo del estatus, ¿no? Son tradiciones. Hoy en día se utilizan lo de los sobres, dinero en los sobres. Pero en otras partes se utilizan lo de los regalos cuando una pareja se casa, plancha, licuadoras, tostadoras, abrelatas, etcétera, etcétera. Pero son cosas que necesitan de energía, ¿no? Esos regalos tienen diferentes funciones y diferentes capacidades. Pero todos necesitan del poder de la electricidad. Y deben ser conectados, porque no operan sin energía. Aunque tienen funciones y capacidades diferentes, todos necesitan la misma energía. Eso es lo que Pablo está diciendo respecto al cuerpo del Señor Jesucristo. Tenemos capacidades y funciones diferentes, pero es el mismo Espíritu el que las da. Lo que usted necesita hacer es conectar su don espiritual al llenarse del Espíritu. La diversidad en la iglesia no es mala, por el contrario, es buena. La división es mala, la unidad es buena. ¿Y qué es unidad? ¿Y qué es unidad? ¿Y qué es unidad? Unidad no es unísono. Un coro canta en unidad, pero no siempre al unísono. Pueden cantar partes diferentes y eso es lo que hace oírse bonito. Dios no quiere que todos seamos iguales. No somos una congregación de dones. Dios nos hace diferentes para hacernos uno. Unidad no es uniformidad. No todos estamos haciendo lo mismo. La uniformidad proviene de una presión externa. La unidad proviene de la vida que tenemos dentro. Todos compartimos el mismo Espíritu Santo. Unidad ni siquiera es unión. Usted dirá, todos somos miembros de la misma iglesia. Eso es unión, pero no necesariamente unidad. Tener todos los cadáveres en un cementerio, perdón, no va a provocar la unidad. No es la unidad en el Espíritu. Celebremos nuestros diferentes dones en la iglesia. Estos son una fuente de unidad. Celebremos nuestros diferentes dones en la iglesia. Esto sí es unidad. Todos provienen del mismo Espíritu Santo. ¿Me entienden, amigos y hermanos? Si no, el que tenga oídos para oír, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice. Queriendo decir, hermanos, que estén atentos para recibir. Gloria a Dios. El plan de Dios para los dones. El plan de Dios para los dones. Para el plan de Dios para los dones, leemos 1 Corintios 12:7. 1 Corintios 12:7. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. ¿Cuál es el plan de Dios respecto a estos dones? ¿Qué propósito tiene Él para su don espiritual? Para provecho mutuo. Su don es para beneficiar a todo el cuerpo. Su don no es para fines egoístas, no es un fin en sí mismo, sino que es para un fin. Su don espiritual no es para su goce, su don espiritual es para su empleo. Su don espiritual es una herramienta, no un juguete. Es para bendecir al cuerpo de la iglesia. Dios le da un don espiritual para que usted pueda hacer un trabajo y hacerlo en la iglesia del Señor Jesucristo. Mi don lo bendice a usted y su don me bendice a mí. Nos bendecimos mutuamente. A cada hombre le ha sido dado un don por medio del Espíritu Santo y puede usarlo para el bien común. No es un don introvertido y egoísta. Los dones espirituales están diseñados para el estímulo mutuo. Deje de preguntarse, ¿qué hay para mí? Ya no pregunte más, ¿qué hay para mí? Ya no se pregunte más, ¿qué hay para mí? Pare de preguntarse, ¿qué hay para mí? Dios quiere que usted sea una bendición para su iglesia y por consiguiente quiere hacer de ella una bendición para su comunidad y su comunidad una bendición para el mundo. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Rey. Primera de Corintios 12, versículos 8 al 11. Primera de Corintios 12, versículos 8 al 11. La distribución de los dones. Santo es el nombre de Jesús. La distribución de los dones. Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Primera de Corintios 12, versículos 8 al 11. Gloria a Dios. Ahora pensemos respecto a la distribución de los dones. ¿Cómo son distribuidos? Son distribuidos por el Espíritu Santo que los da. Usted no lo decide. El Espíritu lo decide soberanamente. Él escoge el don para usted. No hay necesidad de que pida a Dios un don espiritual en particular. Si usted es salvo, Él ya le ha dado el don. Su don fue un regalo de nacimiento. Lo recibió el día de su nacimiento espiritual. Gloria a Dios. Cuando nació de nuevo, santo es el nombre de Jesús. El color de mis ojos venía conmigo cuando nací. Y esa es una característica natural. Su don espiritual es una característica sobrenatural y vino cuando usted nació de nuevo. Es un gozo y responsabilidad desempacar el regalo del don que Dios ya le ha dado y ha desarrollado en usted. Gloria a Dios. Cuando el Espíritu Santo entró en usted, no entró con las manos vacías. Entró con un regalo. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Todo creyente ha recibido ese don. Gloria a Dios. Bendito el Rey. ¿Ha visto usted alguna vez a un bebé descubrir sus manos? Es asombroso. Él viene con esas manos. Usted nunca va al hospital y dice, ahora póngale las manos. No, él viene con ellas. Pero llega un momento cuando el niño sencillamente la descubre. Su don espiritual vino cuando usted nació de nuevo. Es un regalo de nacimiento. Aprenda a usarlo. Gloria a Dios. Miremos algunos de los dones que el Espíritu Santo ha distribuido. Algunos de los dones que el Espíritu Santo ha distribuido. hay dos lugares principales en la Biblia donde encontramos una lista de dones espirituales. Primera de Corintios 12, versículos 8 al 10. Primera de Corintios 8 al 10. Y Romanos 6 al 8. Y Romanos 6 al 8. Estos pasajes no son un listado exhaustivo de dones espirituales, pero son ilustrativos y útiles. Vamos a mezclar y a categorizar estas listas, pues nos ayudamos a aclarar y a simplificar el asunto. Posiblemente usted, después de que quiera hacer un estudio exhaustivo, versículo por versículo, hemos separado la lista en tres categorías básicas, que hasta cierto punto pueden parecer arbitrarias, pero yo creo que le daré una perspectiva a medida que usted busca descubrir su don. Gloria a Dios. Los dones de enseñanza y liderazgo, los dones de servicio y los dones milagrosos. Los dones de enseñanza y liderazgo, los dones de servicio y los dones milagrosos. A ver, vamos a los dones de enseñanza y liderazgo. Los siguientes dones, hermanos, son prácticos, son necesarios y más comunes en la iglesia. Examinemos la lista y vea si parece usted, oyente y amigo que me escucha, identificarse con uno o varios de ellos. Liderazgo, Romanos 12:8. Liderazgo, Romanos 12:8. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey, poderoso es su nombre. Te alabamos, Señor. Romanos 12:8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Gloria a Dios. No es la motivación para ser una personalidad, sino coordinar las cosas, ayudar a la gente a captar la mayor visión y moverla hacia esa visión. Coordinar las actividades de otros con una meta en común para la gloria de Dios. Gloria a Dios, bendito es el Rey. Este es el don de presidir, guiar, estar al frente de otros. Una persona con este don también tiene el don de visión. Miremos hacia dónde debe ir. Guía y motiva a los demás en esa dirección. Gloria a Dios. Profecía. Vamos a profecía. Primera de Corintios 12:8. Primera de Corintios 12:8. Abrimos nuestra Biblia en Primera de Corintios 12:8. Gloria al Señor, bendito sea el Rey. A ver, Primera de Corintios 12:8. Primera de Corintios 12:8. La gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Rey. ¿Qué es profecía? Es la habilidad de hablar por Dios. No es solo predecir, aunque tiene que ver con eso. Es decir, por anticipado, es hablar la palabra de Dios. Algunos tienen el don de profecía y el apóstol Pablo dice que este es un don que debe ser anhelado en la iglesia. Aquí en 1 Corintios 14:1. Hay mucha información errada respecto a la profecía. Algunas personas dicen ser profetas. Algunas personas dicen ser profetas. No. El oficio de profeta sí existe, pero ya no tanto como antes. La iglesia está construida sobre los cimientos de los apóstoles, sobre los cimientos de los apóstoles y los profetas. Cuando se construye un edificio, no es necesario ponerle fundamento a cada piso que se construye. ¿Por qué? Pues porque el fundamento fue puesto hace más de 2000 años. Nosotros construimos sobre él. Y yo lo creo, que es posible que nosotros estemos trabajando ya casi en los acabados del techo. Gloria a Dios, bendito el Rey. Pero está el don de profecía. ¿Cuál es este don? Yo oigo a algunas personas decir, mi don es el de profecía. Y creen estar ungidos por Dios para regañar a la gente. No, eso no es don de profecía. En realidad es todo lo contrario. En 1 Corintios 13:3 leemos, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso no es regañar a la gente, sino edificar, construir, exhortar, es animar, es confortar, es apuntalar y sostener. Eso es lo que hace la profecía. Y es algo que se necesita mucho dentro de las iglesias hoy en día. Gloria a Dios. Enseñanza. Para hablar de enseñanza vamos a Romanos 12:7. Romanos 12:7. Abrimos nuestra Biblia. Leemos Romanos 12:7. Gloria al Señor. Romanos 12:7. Bendito sea el Rey por todos los que están en ese momento recibiendo este mensaje. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Romanos 12:7. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. O el que enseña en la enseñanza. Estamos hablando de enseñanza. Si usted tiene este don, quiere hacer clara la verdad, tendrá un deseo de investigar las cosas y validar la verdad presentada. Tendrá una mente cuestionada y será usado en clases de la Biblia, en estudios bíblicos familiares, escuelas bíblicas y mucho más. Y sin duda, las madres pueden usar este don. Gloria a Dios, bendito sea el Rey. Ahora vamos a exhortación. Para exhortación, seguimos en Romanos 12:8. Romanos 12:8. Gloria al Señor. Romanos 12:8. Gloria a Dios, bendito sea el Rey. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Nuevamente lo hemos repetido. Alabado sea su nombre. ¿Qué es exhortación? Pues es el deseo y la habilidad de estimular a las personas en su fe y animarlas a amar mucho más a Jesús. Si usted tiene ese don, hermano y amigo que me está escuchando, usted va a disfrutar la consejería personal. Quizás usted esté en el ministerio de la música y pueda ser útil testificando y ayudando a los necesitados, evangelizando, alcanzando a los perdidos, a los extraviados o a quienes están lejos de Dios. Gracias a Dios por los que exhortan y animan. Gloria a Dios. Ahora continuamos con sabiduría. Sabiduría. Para sabiduría vamos a 1 Corintios nuevamente 12:8. Repetimos, 1 Corintios 12:8 nuevamente. Alabado sea su nombre. Nos gusta estarlo leyendo porque el mensaje, el texto, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Según el mismo Espíritu. Gloria a Dios. Hermanos, estamos aquí. ¿Qué es sabiduría? Atentos, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué es sabiduría? No es solo ser inteligente, no es solo tener sentido común. Sabiduría es la vida desde el punto de vista de Dios. Algunos tienen el don de sabiduría, Y este es el tipo de persona a quienes debemos acudir constantemente cuando necesitamos dirección o perspectiva. Las personas que tienen el don de sabiduría son consejeros, consejeros espléndidamente maravillosos. Alabado sea el nombre del Rey. Ahora continuamos con 1 Corintios 12:10. Discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. En 1 Corintios 12:10. Alabado sea su nombre. Aquí mismo en el libro de la Biblia, donde lo tenemos abierto. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. 1 Corintios 12:10. Gloria al Señor. 1 Corintios 12:10. Luego Pablo menciona el don de discernimiento de espíritus. Es importante, hermanos, que debemos entender que no todo lo que es espiritual es de Dios. ¿Por qué? Porque hay maldad espiritual y los demonios son maestros del engaño. El discernimiento de espíritus es un don que se necesita mucho hoy en día en la iglesia. Discernimiento de espíritus se necesita en la iglesia hoy en día. Necesitamos personas con el don del discernir, porque el diablo ha venido con muchas falsedades. No es la habilidad de ir por ahí diciendo quién es salvo y quién está perdido. Ese no es su trabajo. Y Mateo 7:1 nos lo enseña y nos advierte que no debemos juzgar, pero gracias a Dios por quienes pueden mostrar el engaño del diablo. Gracias a Dios por quienes pueden demostrar, desenmascarar el engaño del diablo. Gloria a Dios. Ahora vamos con dones de servicio. Dones de servicio. Querido Señor, danos más personas con dones de servicio. Hay muchos enamorados del éxito en lugar del servicio. Oigan bien, hay muchos enamorados del éxito en lugar del servicio. La vida de Jesús estuvo marcada por el servicio. Eso debería dar dignidad al servicio, pues algunos no lo hacen porque se sienten muy importantes. Algunos músicos, pastores, no van donde está la necesidad, sino donde está el dinero. O muchos pastores que han abierto iglesias y varias iglesias, y cuando ya están varias iglesias formadas, se van a vivir, pero a países ricos, no a países pobres, a abrir más iglesias. Forman su domicilio, su residencia en países donde hay dinero, pero no en países pobres donde hay más demanda de iglesias. ¿Están entendiendo? Ministrar. Vamos a Romanos 12:7. Romanos 12:7. Bueno, también respecto a esto, también hay músicos, ¿no?, que no van a donde está la necesidad, van donde está el dinero, donde está la tarima grande, el escenario enorme, las luces, el humo, todo alumbrando, donde hay protagonismo, donde hay vanagloria y donde hay mentira. Allá van. O artistas, cantantes, aún en los municipios, en los pueblos, cuando hay vigilias, reuniones, retiros, si ellos no tienen parte en la presentación de la tarima, de la congregación, del evento, pues no van al culto, no van al culto unido, al retiro, al ayuno, no van si no se les da parte. Protagonismo. Bueno, entonces, seguíamos con ministrar. Romanos 12:7. Gloria a Dios. Romanos 12:7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Santo es el nombre del Rey. Esta es otra palabra, hermanos, la de ministrar. La de ministrar para el servicio. Si ese es su don, usted se va a encontrar haciendo lo que muchos otros hacen: supliendo necesidades espirituales de maneras prácticas. Piense en el servicio hecho a la iglesia por medio de este don. Los maravillosos ujieres, los que sirven cuidando de los niños pequeños, los que limpian los pisos de la iglesia, los que trabajan en el mantenimiento, los que trabajan en el sistema de sonido. Ese es el don de ministrar o de servicio. alabado sea el nombre del Rey. Romanos 12:8. Seguimos. Todos, hermanos, hemos sido llamados a dar, pero algunos tienen el don de dar. Ellos están motivados a confiar sus bienes a otros para que la gloria de Dios continúe. Toman buenas decisiones para satisfacer necesidades inmediatas. Son cuidadosos en lo que dan, pero sobre todo tienen el deseo de dar. Tienen la habilidad de acumular y dispersar recursos. Gloria a Dios. Continuamos en 1 Corintios 12:9, hablando de la fe. 1 Corintios 12:9, y hablamos de la fe. A otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 1 Corintios 12:9. Cuando Pablo habla de la fe, no se refiere a la fe salvadora y la fe en el servicio. Comunes a todos los cristianos, la Biblia dice, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Esto se refiere a una fe sobrenatural, el don de la fe. Usted lee al respecto en 1 Corintios 13:2. Y si tengo toda la fe, de tal manera que traslade los montes, pero no tengo amor, nada soy. Si Dios quiere que usted mueva montes, Él le dará una fe que moverá montes. No todos tenemos la fe que mueve montes. Me gusta estar rodeado, y nos gustaría a todos estar rodeados de personas que tienen esa clase de fe. Y estamos agradecidos con el Señor por haber puesto a esas personas que están siempre con toda esa clase de fe. Alabado sea el nombre del Rey. Aleja la niebla, hermanos. Si usted quiere ser bendecido, lea, hermanos, sobre aquel hombre, quizás o no lo ha leído. Se llamaba George Muller de Bristol, era de Inglaterra, vivió en el siglo XIX. Escucha bien, hermanos. Tenía una fe increíble, recaudó millones de dólares para alimentar a los huérfanos y sin pedirle nada a nadie, solo contándole a Dios sus necesidades. La historia de su vida es increíble. Recordamos que leímos, hermanos, ese episodio y se lo voy a contar. Muller se dirigía en un barco a Newfoundland, bueno, un pueblo ahí, Newfoundland, escuche bien, donde iba a compartir de la palabra de Dios. Repetidamente el barco se detuvo en medio del océano y Muller le preguntó al capitán por qué se detuvo el barco. El capitán le dijo: no podemos avanzar debido a que hay niebla. Muller le dijo: pero yo debo llegar a mi destino. Tengo el compromiso de enseñar. Nunca he faltado un compromiso de enseñanza. La voluntad de Dios es que yo esté allí. El capitán dijo: no voy a mover este barco hasta que la niebla se levante. Muller le contestó: muy bien, vayamos al puesto de mando y oremos para que Dios quite la niebla. El capitán dijo, después que fue con el capitán dijo, contó pues que estaba con él, después de que fue con él solamente para complacerlo, Muller se arrodilló y dijo: Dios, el capitán dice que no moverá este barco hasta que la niebla se haya ido. Necesitamos mover este barco para que yo pueda cumplir con mi compromiso. Padre, en el nombre de Jesús, aleja la niebla y gracias, Señor. El capitán dijo, cuando yo empecé a orar, Muller dijo, oiga bien, el capitán dijo, que cuando el capitán empezó a orar, Muller le dijo, no, no ore. El capitán dijo, ¿por qué no? Entonces Muller le dijo, por dos razones. Primero, porque usted no cree que Dios lo va a hacer. Y segundo, porque ya lo hizo. Después, cuando el capitán contó la historia, fue quien contó la historia. Entonces dicen que Muller se levantó y resulta que cuando se levantó, la niebla ya se había ido. Ese es un don que algunas personas tienen. No todos tenemos ese tipo de fe. Pero gracias a Dios por los que tienen el don espiritual de la fe. Misericordia. Misericordia, Romanos 12:8. Para misericordia vamos a Romanos 12:8. Salimos de Corintios y vamos a Romanos 12:8. Otra vez, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Gloria a Dios por los que están atentos y aquí escuchando y aprendiendo. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Gloria a Dios, yo sé que hay muchos aquí aprendiendo. Bendito sea el nombre del Rey. Quizás este es su don y es un don muy necesario, hermanos. ¿Cuál es el don de misericordia? Es identificarse con las personas y consolar a los que sufren. Gloria a Dios. Quizás su esposa, su pareja, su padre o su madre, o su hermano, o su amigo, o su vecina, o su hermano de la iglesia, tienen el don de misericordia. Y siempre se están acordando de las necesidades de otras personas. Si usted siente empatía y simpatía por el infortunio y el dolor en el corazón de otros, y se relaciona mental, emocional y prácticamente con esas necesidades, es posible que sea su don. De ser así, usted se encontrará visitando hospitales, ayudando a personas, aconsejando y realizando otros actos de misericordia. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey. A continuación vamos con dones espirituales. Dones espirituales, gloria al Señor. No, perdón, hermanos, dones espirituales, me he equivocado, hermanos, perdón aquí. Dones de señales. Los dones de señales fueron dados por autenticar el trabajo de los apóstoles y los profetas. Particularmente, hermanos, al principio de una nueva época, cuando Dios hace algo nuevo y diferente en el mundo, vinculó con toda la gracia que otorga a la humanidad. Dios hace algo nuevo y diferente en todo el mundo y ha vinculado con la gracia y ha otorgado a la humanidad todos esos dones de señales. Gloria a Dios. Conocimientos. Para conocimientos estamos en 1 Corintios 12:8. Para conocimiento. 1 Corintios 12:8. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Poderoso Dios, poderoso Rey. A Él sea la gloria. A Él sea la honra. A Él la adoración. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu. Gloria al Señor. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey, poderoso es su nombre. No es que una persona que tenga este don, hermanos, lo sepa todo. Nadie lo sabe todo. Nadie conoce el 1% del todo. Pero algunos tienen el don de conocimiento. Literalmente en el idioma griego es una palabra de conocimiento. Así como en la ley, usted puede tener una palabra de ley o un punto de la ley. Esta es la habilidad de saber cosas que usted no podría saber sino por intuición divina o iluminación. No es algo aprendido en la escuela, es una perspectiva dada por Dios. El diablo falsifica este don, al igual que lo hace con los otros. La falsificación de este don es lo que llamamos la clarividencia. Aún así, existe el don del conocimiento con el que alguien puede saber cosas por intermedio divino que no podría saber otra persona o de otra forma. Por ejemplo, ¿cómo supo Simón Pedro que Ananías y Zafira estaban mintiendo? En Hechos 5. Él dijo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cómo lo supo? Porque tenía la palabra de conocimiento. Solo Dios pudo habérselo dicho. Creo que Dios a veces nos ha dado un poco de esto a cada uno. Una vez estaba, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey. Una vez estaba predicando un pastor, hermanos, en una reunión de avivamiento. Y a la mitad del sermón, alguien avanzó por el pasillo y buscó a un hombre en la parte de adelante. En la tercera fila le tocó el hombro y lo llevó afuera. El hombre resultó ser el alguacil o el comisario, como le llaman según el estado o país donde estemos. Y entonces el pastor le dijo: ahí va el alguacil o comisario. Probablemente hubo un accidente automovilístico. Hay un licor involucrado y alguien ha muerto. Bien. ¿Por qué diría el pastor esto? El pastor no tenía idea de lo que había pasado. Y le dijo que había licor involucrado y que alguien había muerto. Más tarde esa noche en el hotel, alguien llamó a la puerta del pastor. Y era el comisario o el alguacil. Y le dijo: necesito ser salvo. ¿Recuerda lo que usted dijo sobre el accidente y su causa? Un automóvil golpeó de frente un camión, el conductor murió. Encontré en el automóvil una botella de whisky rota. El que murió era un hombre que se oponía a que yo fuera alguacil o comisario de este estado o de este municipio. Luego de una breve pausa, volvió a decir: necesito ser salvo. Decía el comisario. Y sí, fue salvo. Yo creo que el Espíritu Santo estaba orando cuando el alguacil, cuando el pastor le dijo lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Bueno, lo que había sucedido y que lo contara en el horario de servicios de la iglesia. Pero sin embargo, tener el don del conocimiento, creemos que aquello fue solo un vistazo en el horizonte de un mundo espiritual. Quizás muchos no creemos tener el don del conocimiento, pero sí creemos tener o sí creemos entender algo sobre cómo funciona ese don. Amén, amén, hermanos. Gloria a Dios. Primera de Corintios 12:9. Hablando de sanidades. Primera de Corintios 12:9. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Alabado sea su nombre, gloria al Señor, bendito el Rey, poderoso es su nombre. John Freddy, ¿usted cree que Dios sana? Claro que sí. Dios sana con milagros y sana con medicina. Dios sana instantáneamente y sana con el paso del tiempo. Sin duda, Dios también sana por medio de los médicos. Gracias a Dios por los médicos. Y si hay un don sobrenatural de sanidad, los apóstoles tenían el don de sanar. Hasta el día de hoy, no conocemos a nadie que tenga el don de sanidad, pero los hay. Y nos gustaría a todos conocer a alguien que pudiera tener ese don de sanidad. En verdad, no sería bueno ponerlo de pronto en un escenario para que determinadas personas pasaran adelante, sino que lo llevaríamos mejor a un hospital de niños, un hospital de infantil, un hospital de enfermos, pues lógicamente. Y veríamos si tiene el don de sanidad, pero no lo pondríamos en un escenario, sino llevar a un hospital. Creo que la parte más caliente del infierno está reservada para los charlatanes que mercadean con la enfermedad y el dolor de la gente. Sí, hermanos, la parte más caliente del infierno está reservada para todos aquellos charlatanes que andan mercadeando con las enfermedades y los dolores de la gente. ¿Ya? Sí, creemos en la sanidad. Gloria al Señor. ¿Pero qué? pero que Dios tenga misericordia de aquellos que hacen mercancía con las personas en esta área en particular. Cuando Jesús murió, no solo quitó nuestros pecados, sino que también tomó nuestras enfermedades. La Biblia dice, por sus heridas fuimos nosotros sanados. Isaías 53:5. Pero nosotros estamos esperando la redención del cuerpo. En el capítulo 8 de Romanos, vemos algo que todavía no ha sucedido, pero sucederá. Gloria a Dios, aleluya. No obstante, el don de sanidad está en la lista. Si Dios levanta a alguien con ese don, todos nos regocijamos, claro es. Pero el Espíritu da dones como Él quiere, y el don de sanidad no parece estar vigente para muchos, pero sí está vigente, y estará vigente aún mayor. Milagros, 1 Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Gloria a Dios. En la Biblia, los milagros generalmente aparecen por oleadas. Hubo milagros, obviamente, en la creación. Milagros alrededor del ministerio de Moisés, milagros alrededor de los ministerios de Elías, alrededor de Eliseo, milagros con Jesús, milagros con los apóstoles, y habrá milagros en el fin de los tiempos. En realidad, que sí, hay, los hubo, los hay y los habrá milagros. Pero no conocemos en este momento a muchos que tengan el don de milagros, o no conocemos a alguien que tenga el don de milagros, pero sin embargo no podemos negar la habilidad de Dios para hacer milagros a través de algunos de sus siervos, de sus hijos. Yo creo que los milagros son efectivos para traer a los perdidos a Jesús. De hecho, Jesús tenía que reprender a los traficantes de milagros de su época que lo seguían, no por quien él era, sino por lo que hacía. Pero compartiré con ustedes unos versículos, hermanos, que son maravillosos, gloria a Dios, hermosos, como Juan 10:41 y versículos 42 también. Habla de Juan el Bautista. Estaba Juan lleno del Espíritu Santo. Es mejor que lo crea. La Biblia dice que él estaba lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. Pero escuche esto, hermanos. Y muchos fueron a él y decían: Juan, a la verdad ninguna señal, milagro. Juan, a la verdad ninguna señal, milagro hizo. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. No fue un milagro lo que hizo a Juan al atraer a las personas a Jesús. Él predicaba a Jesús. Yo realmente preferiría, hermanos, que de mí se dijera que muchos creyeron en Jesús por mi palabra, como Juan, a que se dijera que tenía poder para hacer milagros. Lo digo de todo corazón, hermano, sinceramente, porque ese es el milagro que dura para siempre, el nuevo nacimiento, el milagro más grande de todos. Dios, sin embargo, puede dar a cualquiera que Él escoja el don de milagros. Gloria a Dios. Ahora vamos con lenguas. Lenguas. 1 Corintios 12:10. Ya lo hemos leído varias veces. 1 Corintios 12:10. A otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento, a otro espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. 1 Corintios 12:10. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos se regocijan? ¿Cuántos se alegran con este mensaje? Gloria al Señor. ¿Qué es el don de lenguas? Es la habilidad de hablar en un idioma que no se ha aprendido. No es un idioma desconocido, sino uno conocido. La palabra que se traduce como lengua es glosa, en griego, y significa idioma reconocible. Idioma reconocible. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre. La primera vez que se menciona las lenguas en el Nuevo Testamento, los hombres oyeron estas lenguas y las reconocieron como su idioma nativo. Hechos 2:8. Tener este don no es señal de estar lleno del Espíritu Santo. En realidad, las lenguas no son señal de algo para los hijos de Dios. Las lenguas son señal para los que no son salvos. De modo que las lenguas son señal no para los creyentes, sino para los no creyentes. 1 Corintios 14:22. Óigame bien. Sino para los no creyentes. Alabado sea su nombre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a leer 1 Corintios 14:22. 1 Corintios 14:22, habíamos dicho, ¿no? Gloria a Dios. 1 Corintios. Aleluya, santo es el nombre del Rey, poderoso es su nombre. Padre, te damos gloria y te damos honra, Señor. Y gracias por permitirnos este momento, Señor, edificarnos, Señor, y abrir nuestro conocimiento, Padre Santo. 1 Corintios 14:22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Hermanos, atento a lo que estoy diciendo aquí, hermanos. 1 Corintios 14:22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Entendieron, hermanos? Y si no, pida de discernimiento y entendimiento al Espíritu Santo. Una señal de estar lleno del Espíritu Santo no es hablar en una lengua o idioma desconocido, sino controlar la lengua que se tiene. Controlar la lengua que se tiene, hermanos. Estamos hablando en serio, ¿verdad, hermanos? Observe lo que dice Pablo en 1 Corintios 13:1-2. El amor es parte del fruto del Espíritu. El amor es parte del fruto del Espíritu. También en Gálatas 5:22. ¿Ya? Santo es el nombre del Rey. El propósito principal de este don era autenticar el ministerio y mensaje de los apóstoles. ¿Verdad que sí, hermanos? Bendito sea el nombre del Rey. La interpretación de lenguas. Gloria a Dios. 1 Corintios 12:10. 1 Corintios 12:10. La interpretación de lenguas. Ya lo hemos leído en varias ocasiones. Cuando habla de hablar en lenguas y de la interpretación de lenguas, todos en el cuerpo somos útiles con el uso de algún don. Suponga que algunos judíos extranjeros no creyentes visitaran su iglesia. Entonces alguien se pone de pie y ora a Dios en un idioma que no conoce, pero que estos extranjeros entienden porque es su lengua nativa. Ellos se asombran o se asombrarían y quizás se convertirían. Pero ¿qué de los demás de la iglesia? Ellos no entenderían el idioma extranjero sin un intérprete. Entonces debe haber alguien con el don de interpretación para que todos edifiquen y nadie sea excluido. Las lenguas y la interpretación de lenguas deben operar juntas. Oigan bien, las lenguas y la interpretación de lenguas deben operar juntas. Alabado sea el nombre del Rey. Descubrimiento de los dones. Descubrimiento de los dones. Santo es el nombre de Jesús. Finalmente pensemos por un momento en el descubrimiento de nuestros dones. Pablo habla en Romanos respecto a descubrir los dones espirituales. Cuestión de señorío. Cuestión de señorío. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entienda que usted no se pertenece. Esté dispuesto a hacer un sacrificio vivo. La consagración no está en darle algo a Dios, sino en quitar nuestras manos de lo que ya le pertenece a Él. Tal sacrificio debe ser voluntario, total e irrevocable, hermanos. Cuestión de mayordomía. Romanos 12, versículos 2 y 3. Romanos 12, versículos 2 y 3. Gloria a Dios. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Digo pues, a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, más bien que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12, versículos 2 y 3. Romanos 12, versículos 2 y 3. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Rey. Cuando usted hace sacrificio, su mente se transforma, y una vez transformada, reconocerá a Dios obrando en usted. Usted tiene una nueva mente para pensar y reconocerá con mayor facilidad su don. La verdadera humildad nos lleva a decir: soy lo que soy por la gracia de Dios. No insulte a Dios diciendo que usted no tiene el don de la gracia. La verdadera humildad no es negar el don de Dios. Negar su don de gracia no es humildad, sino incredulidad y rebelión. No usar su don es trágico. Es un trágico desperdicio. Es una mala mayordomía del don confiado que a usted Dios le ha dado. Algún día todos tendremos que dar cuentas ante el Señor sobre la mayordomía de nuestro don. Gloria a Dios. Cuestión de membresía. Romanos 12, versículos 4 y 5. Cuestión de membresía. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. Gloria a Dios. Pertenecemos a Jesús y los unos a los otros. Es en el contexto del cuerpo que los varios miembros descubren su función. Una mano separada del cuerpo no solo es inútil, sino grotesca. Los dones se descubren mejor en el compañerismo de la iglesia. Póngase, hermano y amigo, activo en la iglesia, y su don saldrá a la superficie. Permítame mencionar cuatro principios que parecen funcionar en el contexto de miembros activos. Cuando usted aprende a aceptarse, a ser usted mismo y a darse a otros, va a descubrir su don. Usted es sobrenatural por naturaleza. Gloria a Dios. Gozo. Usted tendrá un sentido de hacer lo que siente con naturalidad. Habrá una plenitud correspondiente en su corazón y mente. Estímulo. Otros en la iglesia reconocerán sus dones. Por ejemplo, la boca no tiene problema en reconocer la mano que le alimenta. Por el contrario, es triste ver a alguien que piensa que tiene el don de predicar cuando nadie tiene el don de escuchar. Capacitación. El Dios que llama es el Dios que capacita. Su don puede estar dormido. Al comienzo no nos podemos imaginar. No nos podemos imaginar a nosotros mismos hablando o escribiendo, pero a medida que avanzamos en el ministerio, Dios nos ayuda. Dios nos da una especial ayuda. Por eso debemos dar gracias a Dios para que nos fortalezca. Él nos fortaleció, nos fortalece y nos fortalecerá. Y por eso debemos dar siempre gracias a Dios, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque tuvo por fiel al ponernos en el ministerio, en una iglesia, por conocerlo. Primera de Timoteo 1 y 12. Gloria a Dios. Iluminación. También está la parte mística de todo. El Espíritu Santo dirá amén en su corazón para ayudarle a confirmar su don y su ministerio. Usted tendrá el sentido de cooperar con el Señor y como parte del cuerpo recibirá los impulsos de la cabeza. Una ilustración, hermanos. ¿Se imagina una fiesta donde se están preparando para servir el postre? Oiga, hermano, esta ilustración. Atentos. El que tenga oídos para oír, oiga. Porque aquí estamos los hijos de Dios, los que estamos interesados en aprender. Hermanos. Imagínense usted una fiesta donde están preparando para servir el postre. La persona que lleva el hermoso postre se resbala y el postre cae en el suelo. Ahora, así es como deben ponerse en práctica los diferentes dones. Escuche bien. La persona que tiene el don de profecía dice: eso es lo que sucede cuando no se es cuidadoso. La persona que tiene el don de misericordia dice: no se sienta mal, a cualquiera le puede pasar. La persona que tiene el don de servicio dice: permítame ayudarle a limpiar. Alguien con el don de enseñanza dice: se cayó porque estaba muy pesado de un lado. La próxima vez póngale en el medio. El que tiene el don de exhortación dice: de hoy en adelante sirvamos el postre primero y lo ponemos en medio de la mesa para que no se caiga. Una persona con el don de dar dice: yo compraré otro postre. Y la persona con el don de administración dice: Jaime, busca algo para limpiar el piso. Susana, por favor, ayuda a limpiar. María, ordena otro postre. Esa es una gran ilustración, hermanos. Mire cómo todos estos diferentes dones son necesarios y cómo funcionan juntos. Usted es un hijo dotado. Dios no quiere que vaya a la iglesia solo a sentarse y a absorber. Su vida tendrá un mayor sentido hasta cierto grado cuando usted descubra sus dones y los ponga a trabajar. Alabado sea su nombre, gloria al Señor. Hermanos, amigos que nos escuchan, esperamos que este mensaje, esta enseñanza, haya sido de edificación para tu vida, para los tuyos, para ti, para que puedas, igual como aprendes, también enseñar. Mi alma te alaba, Rey, recibe la gloria, Señor, te adoramos, Dios, bendice a cada uno de los que están atentos escuchando este mensaje, Señor, que han aprendido por medio de esta enseñanza, Rey de Gloria. Nos ponemos en tus manos, Padre Santo, nos ponemos en tus manos, Rey del Cielo, Padre Precioso, amado Señor, para que seas tú orando, ministrando, dirigiéndonos, enseñándonos, abriendo, Señor, nuestras mentes para aprender, para conocer más de ti, Señor, colocando oídos espirituales, Señor amado, para escuchar tu voz, Señor amado, bendito Dios. Padre de la gloria, bendice nuestros ojos, coloca ojos espirituales para ver tu gloria, para ver tu obra, para ver, Señor, el propósito que tú tienes en nuestras vidas, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos, Padre Celestial. Gracias, Señor mío, Señor Santo, por este día, por este momento maravilloso, Rey de Gloria. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu Santo Espíritu habitando en nuestras vidas, guiando nuestras vidas, dirigiendo nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendice a cada oyente, Rey de Gloria. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te honramos y te glorificamos, porque solamente tú, Señor amado, eres digno de gloria, eres digno de honra y eres Rey de Reyes, Señor. Gloria a Dios. Amén, amén. Bien, amigos y hermanos que nos escuchan, esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Nos despedimos de este momento. Este es un mensaje más, pero añadido a tu vida para la edificación y formación de tu vida. Gloria a Dios. Este mensaje se titulaba, lo recordamos, ¿cómo descubrir sus dones espirituales? ¿Cómo descubrir sus dones espirituales? Ese es el título de este mensaje. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Con ustedes estuvo John Freddy Ortega. John Freddy Ortega, desde Colombia, Sudamérica, pero residente en España. Que Dios les bendiga. Santos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.